Vamos a continuar con la participación de nuestras compañeras que nos comparten sus conocimientos, sus experiencias. Y bueno, y precisamente de todos estos males que nos aquejan, tenemos que buscar una alternativa de qué hacer para que podamos salirnos de todo este atrolladero, de todas estas injusticias que este sistema de opresión nos ha sometido por muchos años, compañeras y compañeros, pero dependerá, como ha mencionado la compañera, de qué hacer para romper de una vez con todos estos males y construir una sociedad con equidad, con justicia, con libertad, con democracia que realmente requiere nuestro pueblo. Y bueno, a continuación, compañeras y compañeros, tenemos la participación de la compañera Estefanía Sánchez Navarro Ramírez, de Comité de Codet Morelos, con el tema Participación de la Mujer en la Lucha Social en México. Vamos a recibirla con un aplauso, compañeros, compañeras. Sí, hola, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar acá. Desde Morelos saludamos a toda la gente que está acá y a la gente, por supuesto, que nos invitó a Oaxaca a compartir este espacio de reflexión. Una gran responsabilidad continuar después de Yaconda, una postura, un planteamiento que en lo personal, y me parece que también en las luchas que llevamos en los estados de este país, pues nos da luz de por dónde ir caminando, por dónde podemos reflexionar más a fondo y por dónde vamos bien, ¿no? En esta reflexión. Tengo poco tiempo de participar en este movimiento nacional. Soy periodista, he tenido una formación feminista los últimos 5 años y, pues bueno, en la medida en que he compartido con compañeros y compañeras de mi estado, de un municipio en particular, pues he podido ir reflexionando acerca de estos temas y siempre es un gusto pues caminar con gente, con compañeras, compañeros de otros estados y de otras regiones. También me disculpo, el único idioma que hablo es el español y me gustaría que hubiera alguien que pudiera compartir en sus idiomas estos planteamientos, estas reflexiones. Pues se queda corta la reflexión si no hablamos el mismo idioma, pero bueno, nos disculpamos de que solo sea en español. Bien, hice un pequeño texto para no salirme y cumplir con los tiempos. Me gustaría empezar con una reflexión sobre si un país como Venezuela, que lleva este proceso de revolución de resistencia desde hace pues ya bastantes años, se plantea como un lugar en donde las mujeres siguen viviendo condiciones de desigualdad, de violencia, pues no resulta muy distinto a lo que vivimos en México, que muchas veces se ve como con pasos todavía lentos o pasos atrás de otros países y de otras regiones. Nos hermana esas condiciones a Latinoamérica, condiciones lamentables, pero también nos hermana las luchas y las resistencias a través de esto. A lo largo de nuestra participación en este y en otros espacios, en otras organizaciones y movimientos, hemos hablado, seguramente todas, todos, comentamos, estudiamos, dialogamos, construimos discursos y estamos convencidas y convencidos de que la lucha para construir una sociedad sin clases es fundamental y que estas realidades que imaginamos las vamos construyendo todos los días en nuestras prácticas sociales cotidianas. Sin embargo, es preciso plantear a manera de reflexión hacia afuera, pero también hacia adentro de nuestras organizaciones y del movimiento, un panorama general sobre cómo en este modo de producción capitalista neoliberal vivimos las mujeres, incluyendo los procesos de transformación en los que estamos todos y todas. El sistema de dominación vigente determina de manera muy tajante y muy clara la división entre lo dominado y lo dominante, sabiendo que no puede existir un aspecto sin el otro, como en cualquier otra contradicción. En este sentido, son muy claros los estándares de quienes pertenecen o por lo menos tienen la posibilidad de pertenecer a la clase privilegiada. Si bien sabemos que no todos los hombres del mundo cumplen con estos requisitos, sino al contrario, es un muy pequeño sector de ellos quienes caben ahí, sí podemos hablar de que tales condiciones y tal clase es una clase masculina y androcéntrica. Hombres blancos, jóvenes, en edad productiva, ricos, heterosexuales, occidentales, urbanos, empresarios, dueños de los medios de producción. Lo anterior plantea, por lo tanto, que el grueso mayoritario de los hombres, junto con todas las mujeres, que por cierto somos el 52% de la población mundial, estamos del otro lado, del lado de lo dominado, de lo útil, de lo servil, de lo intercambiable y desechable, poniendo esencial énfasis en la capacidad corporal de las mujeres de gestar, que es en esa condición en la que pone de manifiesto la división más básica entre los hombres y las mujeres, y sobre la cual, por supuesto, se plantea la desigualdad, la violencia y la discriminación. O sea que las mujeres de todas las clases, de todas las etnias, de todas las edades, regiones, formaciones, ideologías, las niñas y las viejas, las negras, las morenas, las orientales, las latinas, las lesbianas y transexuales, las rurales e indígenas, las pobres, las que no son madres o las que abortan, las que no pudieron estudiar, pero también esas mujeres blancas, occidentales, heterosexuales, urbanas, ricas, madres, profesionistas, todas vivimos en condiciones de desventaja en los espacios públicos y en los espacios privados. En nuestras casas, en los puestos de elección popular y de toma de decisiones, en las direcciones y jefaturas, en el nivel de sueldos, en los discursos mediáticos, en la propiedad de las tierras, en los recursos y de los medios de producción. Además de que todas, absolutamente todas, hemos atravesado más de una vez, supongo que todas, por situaciones de violencia, ya sea estas violencias sutiles o que se sustentan en la base cultural o muy graves, pueden ser muy evidentes o invisibles por el simple hecho de ser mujeres. Y a mí me gustaría que reflexionáramos, compañeras, cuántas veces hemos sentido que nos discriminan, nos violentan, nos excluyen por el simple hecho de ser mujeres, y pensemos que aún con eso hay muchas otras circunstancias que no miramos, que no vemos, porque no lo aprendemos así, en donde también somos violentadas y discriminadas. La explicación de esto suele darse, me parece, la explicación al fenómeno de la violencia, casi siempre como que esto sucede en ciertos estratos sociales, en ciertas condiciones, en donde pues los grupos son conservadores o tienen posturas de derecha, o simplemente en los sectores en donde la gente, el grueso de la población, no tiene acceso a la educación y a otro tipo de condiciones. Sin embargo, las compañeras que hemos dedicado mucho o poco tiempo de nuestro quehacer a la defensa de los derechos humanos, específicamente los derechos de las mujeres, nos resulta especialmente indignante enterarnos o ser testigas de actos de violencia de género dentro de los espacios que se posicionan como progresistas, críticos, democráticos, comunitarios o de izquierda. De esta manera nos encontramos con casos de violencia contra las mujeres dentro de las organizaciones civiles, los grupos políticos, los medios independientes y los partidos de izquierda, así como dentro de las familias, las comunidades, por parte de hombres que se dicen de izquierda, activistas o intelectuales. Y aquí ponían de manifiesto las compañeras, si en este lugar estamos tantas mujeres reunidas de tantas comunidades, tantas regiones, participando de manera pública, participando políticamente en estos espacios, pero llegamos a nuestras casas y somos víctimas de la violencia por parte de nuestros maridos, novios, amantes, padres, hermanos, el vecino. Si no podemos salir de nuestras casas a participar políticamente porque la calle es oscura y entonces nos violan, estamos hablando de condiciones de desigualdad, y ahí es donde radica la desigualdad también en la participación. No podemos permitir que los discursos sigan siendo es que las mujeres no participamos públicamente si las condiciones alrededor de esta participación no están garantizadas. Por supuesto, es innegable y cada vez más evidente la violencia que históricamente ha ejercido el Estado contra los grupos disidentes de hombres y de mujeres, pero esta violencia tiene apellidos y es una violencia racista, clasista y misógina. Es decir, la violencia es reiterada y con muestras de crueldad e inhumanidad extremas cuando se trata de gente pobre, de raza no blanca o de mujeres, incluso estas mujeres ricas o blancas. Se pueden imaginar o nos podemos imaginar, por tanto, que aún encima de estos niveles se posiciona la crueldad hacia mujeres activistas, periodistas o defensoras de derechos humanos, que somos nosotras quienes damos voz a esas disidencias, quienes informamos de manera responsable y crítica sobre lo que sucede a nuestro alrededor, y lo hacemos con perspectiva de género, muchas veces lo que incomoda un poco más al sistema. Quienes denunciamos las irregularidades, las injusticias afuera, pero también adentro de nuestros espacios de participación, ponemos ante la opinión pública cualquier acto de corrupción y de impunidad y defendemos los derechos de las poblaciones marginadas o vulneradas que no vulnerables, incluyéndonos a nosotras mismas. Somos las mujeres quienes a lo largo y ancho del mundo salimos a la calle, nos manifestamos en contra del sistema opresor, sí, buscamos a nuestros hijos e hijas desaparecidos, exigimos justicia por los feminicidios, defendemos las tierras de los pueblos, pero además de eso recordamos al Estado que somos humanas y que también tenemos derechos, que nadie puede legislar o gobernar sobre nuestros cuerpos, que tenemos libertades y dignidad e igualdad como todas las personas, igualdad de derechos y oportunidades que no son favores que solicitamos, sino una exigencia frente a un incumplimiento y desobligación del Estado. Pero somos también las mujeres del mundo quienes hemos logrado posicionar estos temas a nivel de organismos y documentos internacionales, nacionales y estatales, que obligan al Estado mexicano a través de tratados y recomendaciones para atender y garantizar estos derechos para todas, tales como la no discriminación, las libertades y la vida libre de violencia. Es decir, no solo nos dedicamos a participar políticamente, ya sea a través de un partido, de un movimiento, de una organización civil, sino que además sumamos estas luchas para defender la garantía de nuestros derechos. Dividimos nuestros tiempos entre el quehacer de defensa de los derechos del pueblo, de la ciudadanía, de los grupos, con la defensa específica de los derechos de las mujeres. Y en lo personal me ha parecido triste la mirada que tengo en algunas ocasiones y me parece digno de reflexión colectiva, y este espacio creo que es ideal. El asunto de que la población en general, las organizaciones en general, el movimiento amplio, el movimiento social y las ciudadanías del mundo no se enrabien y no se indignen de la misma manera que con las desapariciones de los 43 compañeros de Ayotzinapa en Guerrero, con las cifras impactantes, con las miles de mujeres que en este país han sido desaparecidas, torturadas, asesinadas, ya sea por el crimen organizado, por el esposo, el jefe o el vecino, por la iglesia o por el Estado. En México tenemos los casos emblemáticos de violación a los derechos humanos que se han llevado a los organismos internacionales tienen que ver con violencia contra las mujeres, tortura sexual, feminicidio, desapariciones forzadas de miles de mujeres que estamos en estas condiciones, que ponemos el cuerpo y la vida en la lucha, y que, pues, lejos de generar históricamente una reflexión y una lucha por parte de los movimientos amplios, pues todavía se ve ahí un sesgo de género. En promedio, 6 mujeres son asesinadas en este país diario por razones de género. 6 feminicidios suceden en general, en promedio, todos los días. Los casos de tortura sexual y de feminicidio están ahí puestos sobre la mesa y han llevado a México a casos emblemáticos a nivel internacional. Y por supuesto, el caso de las mujeres desaparecidas y de las organizaciones que, sobre todo en el norte del país, han dedicado décadas a la búsqueda de sus hijas desaparecidas por el Estado. En la inauguración del Seminario Nacional de Acceso a la Justicia de Casos de Feminicidio, Carla Michelle Salas, que es una compañera que ha dedicado gran parte de su trabajo al tema del caso de Campo Algodonero en cuestión de feminicidio y que participa en la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, recordaron que durante 2012 y 2013 este observatorio documentó, a partir de información de procuradurías estatales, 3.892 casos de mujeres asesinadas. En 2 años, 3.892. Solo el 15% fueron investigados como feminicidios. Hay varias entidades en la República, el caso de Morelos es uno de ellos, que está bajo solicitud de alerta de violencia de género, es decir, el índice de feminicidio es tan alto que la sociedad civil exige acciones inmediatas y urgentes del Estado en este sentido. Y aún no existe de manera tajante y determinada una movilización nacional conjunta para exigir justicia y, por supuesto, cese inmediato a estos casos. Dice Marcela Lagardi de los Ríos, que es pues una feminista antropóloga mexicana, en su ponencia Pacto entre Mujeres, Sororidad, que no es posible abatir la exclusión que impide la satisfacción de las necesidades básicas y el desarrollo de las capacidades personales y colectivas sin plantear la necesidad de oponernos a todas las formas de capitalismo depredador, de totalitarismo, injerencismo y militarismo, y a todas las formas de patriarcalismo que generan destrucción inadmisible, crímenes de lesa humanidad, sufrimiento irreparable, injusticias insospechadas y devastación en la calle vecina, la comunidad cercana, la frontera inmediata, al otro lado del mundo o en nuestra propia casa. En Bolivia se plantea el tema del feminismo comunitario, que pues trabaja en 5 ejes fundamentales. El primero es el cuerpo. Me parece que esto viene bastante bien a México y que lo podríamos estar retomando en esas todavía resistencias de llamarnos movimientos feministas. Bien lo decía Hugo Chávez, no se puede llegar al socialismo sin ser feminista, y de repente todavía hay resistencia de llamarnos a todas y a todos así, tal cual. Este feminismo comunitario plantea los ejes de trabajo: el cuerpo, el espacio, el tiempo, el movimiento y la memoria. Y me parece que son 5 ejes con los que trabajamos todo el tiempo, que estamos convencidas y convencidos de trabajar bajo esos ejes: el cuerpo como el primer territorio, el territorio que debe ser más soberano, que debe ser gobernado por cada una de las personas y así la toma de decisiones; el espacio como el territorio en el que trabajamos; el tiempo como bloque histórico en el que nos ha tocado vivir y por lo tanto participar; el movimiento como esta capacidad de transformación y, por supuesto, la memoria. No podemos ir hacia adelante o estar en el ahora sin voltear hacia atrás y ver los grandes avances que se han dado, pero también los pendientes que hay. Me parece que en este contexto histórico en el que nos ha tocado vivir y participar en este tiempo y en este espacio, hemos dado pasos gigantes en cuanto a la conciencia y a la organización. Los pueblos se sublevan, las fronteras se superan, las juventudes tienen memoria, las mujeres nos hacemos visibles. Es un momento clave para fortalecer y organizar nuestra rabia, nuestra rebeldía y nuestras convicciones. Somos muchas y muchos quienes estamos, quienes ya no están pero que dejaron legado, quienes se irán sumando, pero los pasos cualitativos serán posibles si y solo si mantenemos procesos dialécticos de conocimiento, de aprendizaje. Si de las grandes enseñanzas de nuestros maestros teóricos materialistas de siglos pasados, pero siempre y cuando se conjuguen con momentos de reflexión colectiva permanentes, de cuestionar cuáles son nuestras ideologías para evitar caer en dogmas, y de transformación incluso de esos importantes planteamientos. Es decir, no nos podemos quedar con la teoría que surgió hace siglos. Es la base de nuestro aprendizaje, la base de nuestra organización, pero la tenemos que trascender como cualquier otra cosa que se construye: el lenguaje, la teoría, la práctica, todo se construye en todo momento, y me parece que en ningún momento podemos quedarnos con algo que se dijo hace siglos sin transformarlo y transformarlo de fondo. Entender que las posibilidades que queremos construir, que las condiciones que queremos compartir, serán alcanzadas entre mujeres y hombres, avanzando de la mano, hombro con hombro y en conjunto, sin estereotipos, sin exclusión, sin discriminación, sin dudas, con convicción y seguridad de que ni la democracia, ni los derechos, ni la paz, ni la revolución serán una realidad sin las mujeres. Sin nosotras, nada. Muchas gracias. Pues esto ha sido la participación de nuestra compañera Estefanía Sánchez Navarro Ramírez de Codet Morelos, y bueno, eso es su aporte importante. Bueno, también señalar que ella hace radio alternativo en el estado de Morelos, Radio Chinelo. Ustedes lo pueden bajar por internet, además de que pues ella está integrada a la red de periodistas que nos comparte su experiencia. Ha trabajado muchísimo en el aspecto de derechos humanos y de la mujer, la violencia, el aborto legal, bueno, un sinfín de aportes que nuestra compañera nos ha aportado para cada uno de nosotras. Y ahí está la muestra, compañeras, que en diferentes lados están nuestras compañeras y nuestros compañeros